Egrégora. Cuando el pensamiento se hace palabra, su espíritu se funde en la mente colectiva, con fuerza tal que cualquiera sea su objetivo, de seguro lo conseguirá. Este espíritu es conocido como egrégora y está aquí para unirnos, entendernos, escucharnos, impulsarnos y elevarnos. Sé parte de este espíritu integrador y vive la experiencia egrégora. El camino nos guía, la puerta está abierta, es tiempo de resignificar, iluminar para eliminar. Bienvenidos a este momento y lugar, donde todos somos iguales en esencia, más distintos en apariencia. Inra está al habla, el infinito nombre. Es tiempo de tomar una actitud organizada. Hay muchas maneras de ordenar nuestra vida, y la actitud organizada nos lleva a descubrir el orden singular de cada ser, evento o circunstancia que tenemos en nuestro diario vivir. Las cosas fluyen mejor y más orgánicamente cuando las ordenamos según principios de flexibilidad, reconocimiento de prioridades y uso sabio del tiempo. La actitud organizada nos lleva a descubrir el orden, el ritmo y el ritual orgánicos en todo lo que realizamos, conscientes de nuestra integración o interdependencia con el medio en que vivimos. Este martes tenemos el enorme agrado de tener con nosotros al licenciado Iván Chávez. Cuéntanos por favor un poquito, ¿quién es Iván Chávez? Bueno, soy licenciado en Ciencias de la Educación y desde hace aproximadamente 17 años pertenezco al Instituto Gnóstico de Antropología. Me formé como instructor gnóstico en el monasterio de Guadalajara y bueno, tenemos ya algunas sedes acá en Quito y estamos transmitiendo lo que es el conocimiento gnóstico. Muchísimas gracias por estar aquí y darte un tiempo para compartir todo ese bagaje que debes tener respecto a la gnosis, ¿no? Que es tan mal entendida, pero que a la vez también me parece que podría ser un aporte muy importante para la sociedad, no solo actual, creo que siempre fue un aporte. Cuéntanos un poquito, ¿qué es el gnosticismo? ¿Qué es la gnosis? Caos y logos. Vivimos en un mundo dual, dos caras de una misma realidad. Entre el caos y el logos, cada historia vivida tiene su propia verdad. Bien, primero, ante todo, agradecerte la invitación, porque el tener estos espacios para nosotros ayuda a quitar muchos velos a la comunidad y a la, en este caso, a la radioaudiencia, pues lastimosamente la gente cuando algo desconoce empieza a tergiversar o a tener miedo referente a algo que puede ser muy útil para la comunidad. Entonces, de por sí la palabra gnosis significa conocimiento. Uh-huh. Y si hablamos de una escuela gnóstica, pues se encarga de transmitir un conocimiento que tiene como principio el desarrollo interior e integral del ser humano. Es el sentido real de la gnosis. Entonces, yeah, entendiendo que la gnosis lo que busca es un equilibrio, no solamente del mundo interior, porque aunque pueden haber escuelas de desarrollo interior en los cuales se centran solamente en ese mundo, dentro de la gnosis enfatizamos que debe haber un equilibrio en el mundo externo y en el mundo interno. Uh-huh. Es más, que el mundo externo es un reflejo de lo que uno tiene en el interior. Uh-huh. Por lo tanto, no podemos suponernos espirituales negando el mundo exterior. Uh-huh. Porque del mundo exterior es donde nosotros aprendemos a conocernos. Por lo tanto, dentro de la gnosis, acordémonos que la palabra gnosis significa conocimiento, uh-huh, ese conocimiento se centra en el desarrollo interior e integral del ser humano. De hecho, uno de los significados que encontré en la web sobre gnosis dice que deriva de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento, que se trata de un fenómeno de conocimiento espiritual, exactamente lo que tú dices, experimentado por los gnósticos, sectas cristianas primitivas del gnosticismo. ¿Realmente son sectas cristianas? ¿Son sectas? ¿Qué es una secta? Porque esta ambivalencia de la palabra que en cierto modo inclusive se mal utiliza y se hace como un poco diabólica, ¿no? La secta por acá. Sí. ¿Es realmente una secta? Entendamos qué es la palabra secta, porque uno a veces es como la palabra pecado. Desde chiquitos y desde hace cientos de años se nos metió la palabra pecado y las personas no tenemos, sabemos de dónde proviene la definición, ¿sí? La palabra pecado significa error, ¿sí? Ajá. Eso significa la palabra pecado. Esa significa la palabra pecado. Entonces, de repente, cuando uno escucha la palabra secta, no entiende que significa la sección de algo. Uh-huh. Por lo tanto, si hablamos dentro del cristianismo, existen un sinnúmero de sectas o células o grupos religiosos. Una célula es una secta. Una célula es una sección de algo. Yeah. Si hablamos del catolicismo, por ejemplo, ya existe la religión madre, ¿no es cierto?, que está en Roma, el Vaticano, pero de ahí se segregan un sinnúmero de células que son sectas, son secciones de esa misma fuente. Entonces, si hablamos del cristianismo en términos generales, existen y existieron un sinnúmero de grupos que estudiaban el cristianismo cada uno en su forma. En un principio, en los primeros siglos del cristianismo, existió el gnosticismo, ¿sí? Uh-huh. La palabra gnosis viene justamente de ahí. Uh-huh. Entonces, muchos cristianos gnósticos... Tal vez tuvo que ver cabalmente la que venga de la palabra griega, porque era la época en que los griegos estaban como que cambiando la estructura teológica del continente o algo así. Entendemos que la transferencia de conocimientos, no solamente esotéricos y espirituales, ha habido no solamente en los griegos, sino romanos, egipcios, etcétera, etcétera. Encontramos no solamente la palabra gnosis en los griegos. Uh-huh. Hablamos de la gnosis egipcia, porque acordémonos que los griegos... Pero ellos no usaban la misma palabra, o tenían otro. Evidentemente, probablemente tenían otro, pero existen era libros... Era la misma base. Exactamente. Uh-huh. Y dentro del mismo cristianismo, existen la palabra gnosis. Yeah. ¿Sí? Ahora, nosotros como escuela, lo que hacemos es retransmitir ese conocimiento, pero en una forma asequible y comprensible para las personas, ¿sí? Uh-huh. Y que sea una forma práctica. Ok, sálvame de una duda. ¿Cuál es la diferencia si vamos a hablar de lo que está supuestamente alejado de la praxis ortodoxa religiosa? Me refiero al cristianismo, al catolicismo. ¿Cuál es la diferencia entre gnóstico, agnóstico y ateo? A ver, primero, el gnóstico es una persona que conoce, que tiene un conocimiento o lo estudia. ¿Sí? Uh-huh. El ateo es una persona, el prefijo a significa no, teo significa Dios, es decir, que no tiene fe en la divinidad, no tiene fe en Dios, no tiene ninguna creencia religiosa, ¿sí? Uh-huh. Entonces, en cambio, el prefijo agnóstico, sí, como ya sabemos, a significa no, es una persona que está alejada de ese conocimiento o no lo reconoce, sobre todo. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, yeah. Entender básicamente, o sea, es como la antítesis del gnosticismo. Incluso por ahí he escuchado de escuelas agnósticas. Exacto, ¿sí? Exacto. Y creo que tal vez se confundirá por una simple A, el agnóstico y gnóstico se piensa que es lo mismo. Sí. Y hay casos en que a veces nos llaman y confunden la palabra gnosis con hipnosis. por la semejanza del sonido. La pronunciación, claro. Y sonido. Ajá. Entonces, pero... con eso no estamos desacreditando ningún grupo, ¿sí? Uh-huh. Me explico. Okay. Ninguna fe de nadie, porque alguien puede tener la necesidad de creer en algo o perseguir ese conocimiento o buscarlo en el interior, alguien no, eso es totalmente libre. El miedo que tiene ciertos padres de familia, he escuchado yo e investigado, de que dicen el gnosticismo nos va a robar a nuestros hijos, porque está alejando de el conocimiento que se ha impartido desde siempre, las diferentes religiones, que hablan de un todopoderoso que redime, que libra de los pecados, que libera de los pecados. Y el gnosticismo, en cambio, habla de lo contrario, de que tú mismo te hagas cargo de tu salvación. Cuéntanos un poquito, ¿está bien esto? ¿Está equivocado? ¿Por dónde va la línea del gnosticismo? Primero, dentro de la gnosis se entiende que existe un principio divino universal. Uh-huh. ¿Sí? Podemos llamarlo a Elohim, que es la parte inmanifestada de Dios. Uh-huh. ¿Ya? Elohim es la parte manifestada de la divinidad. Y tiene múltiples formas. La gnosis no pertenece solamente a los principios del siglo del cristianismo. La gnosis la encontramos en diferentes culturas, porque en definitiva es conocimiento. Uh-huh. Todo conocimiento auténtico que a una persona le ayuda a desarrollarse interiormente y a expresar todas las características positivas de su ser o de su alma, ha encontrado la gnosis en su interior. Uh-huh. Entonces, a veces por desconocimiento, ¿cierto?, empezamos a infundir un poco de temor en las personas o en los jóvenes, pero sería interesante que llegue una persona y empiece a compartir con una escuela gnóstica, en este caso con el Instituto Gnóstico de Antropología, y comprenda cuáles son los principios de la gnosis y las prácticas que se desarrollan. Cuéntanos un poquito sobre el instituto, en qué consiste, dónde está ubicado, cuáles son los beneficios que brinda a la comunidad. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Claro, nosotros tenemos actualmente acá en Quito 4 sedes, la sede Quito Norte, que es por La Machada y Jorge Piedra, la sede de La Colón, que es en La Colón y Ulloa, en Carapungo también tenemos otra sede, ¿sí? Y tenemos una sede en el Comité del Pueblo. Uh-huh. Aparte, para las personas de provincia tenemos un curso en línea que se abre cada cierto tiempo para que personas se inscriben, nos piden el curso y también se les da en línea, sobre todo porque no pueden acceder acá. Entonces, dentro de lo que nosotros hacemos es transmitir pláticas donde se centran exclusivamente en la comprensión de sí mismo, la comprensión de nuestro mundo interior y sobre la relación que se tiene con el mundo exterior, pero también tenemos prácticas como la meditación. Uh-huh. La meditación no es exclusiva de la gnosis, como escuela, uh-huh, pero es un conocimiento. Exacto. Y quiero que entendamos que la palabra... ¿Será como el camino hacia la gnosis o algo así? ¿Como el sendero hacia...? Exactamente. La gnosis la meditación puede ser una práctica y es un estado. Y existen un sinnúmero de escuelas de meditación. Y a través de esa práctica, pues las personas llegan a conquistar estados que le ayudan a su vida cotidiana. Porque hoy sabemos que la mayoría de enfermedades son psicosomáticas, que uh-huh, quiere decir que se originan en la mente. Y la meditación lo que ayuda es a tener una higiene mental. Uh-huh. Todo el día estamos recibiendo información del mundo exterior y no lo digerimos. Alguien nos dijo algo desagradable y lo guardamos y empieza a generar estados negativos en el interior, resentimientos, etcétera, etcétera. La meditación, como una parte de nuestras prácticas, lo que hace es hacer una higiene, es decir, comprender y liberarse de ese estrés psicológico que incluso puede traducirse como una enfermedad en algunos casos. Y es una de nuestras prácticas principales. De ahí tenemos un temario de conferencias concatenados, ¿ya? Y que tiene como principal objetivo el desarrollo del ser humano. Entonces, las personas que accedan a o que participen en nuestros cursos, que son gratuitos, ¿ya? Nuestras sedes no cobran, no tienen fines de lucro, porque entendemos que no se puede cobrar por un conocimiento que a un ser humano le ayuda a desarrollarse interiormente. Ojo, es parte de nuestra estructura como escuela, siempre ha sido así, ¿ya? Entonces, al ser una asociación sin fines de lucro, las personas encargadas de transmitir el conocimiento pues hacen el esfuerzo o hacemos el esfuerzo. Hay gente que puede colaborar en una forma desinteresada, pero jamás se busca lucrar de ese conocimiento. En este sentido, cabalmente, de como dices tú, no buscan medios de financiamiento. ¿Cómo llegar o no es muy importante para ustedes llegar a la masa grande, ¿no? A la masa potencial, y tal vez por eso se le considera secta, porque como que son grupos pequeños que se reúnen y eso genera un poco de desconfianza en las personas, decir ¿por qué están como algo un poco hermético y no tan a la luz, no están en YouTube, no están en redes, no están en Instagram, no es la gnosis abierta, digamos. Exactamente. Aparentemente, ya. Mira, primero, nosotros tenemos página web, como tenemos cursos en línea para las personas que quieran acceder, hacemos publicidad por Facebook, es decir, toda esta información ya la vamos a compartir al final del programa, vamos a compartir. Pero me refiero a que realmente nosotros abrimos el conocimiento a todo el mundo. Ha habido veces en que hay cursos que llegan 50 personas, hay cursos que llegan 30 personas, o 20, o 4, o 5, ¿sí? Independientemente de la cantidad de personas que lleguen, nosotros siempre abrimos las conferencias y las prácticas, ¿ya? Ahora, claro, siempre las personas de repente van sintiendo la necesidad o no de participar de las conferencias, y se quedan básicamente las que encontraron algo dentro de sí mismo o que vibraron con el conocimiento. Eso no quiere decir que las personas que en algún momento no continúan. A veces nos describen personas que hace 2 años participaron de la gnosis y dejaron de venir porque por el trabajo, por etcétera, etcétera, etcétera, tú sabes, ¿ya? Uh-huh. Y sucede mucho que cuando la gente no paga, no va. Que eso es lo ilógico, ¿no? Porque exacto, se supone que cuando uno... Bueno, es que será entonces que lo que paga te hace ir porque pagaste. Es curioso, porque cuando tú pagas algo, claro, entonces dices, no, que tengo que ir porque cómo voy a dejar. Pero en este caso, como no se cobra, la gente dice... No importa si no voy. Ahora, y a la final está bien. O sea, no bueno, ni tanto bien, sino que será que tal vez la gente piensa, y creo que sí estamos en una sociedad donde le damos muy poca importancia a la parte espiritual. Sí, me refiero que no podemos juzgar eso, me explico. Porque cada uno, imagínate, hubo un estudiante que estuvo como un año en las conferencias, en las pláticas y en las prácticas, y dejó de asistir 5 años. Uh-huh. Vivió procesos en su vida y en su existencia. Se casó, tuvo hijos y sintió nuevamente la necesidad de participar y ahora es un miembro activo e incluso ya está preparándose para ser instructor. Es decir, que el hecho de que una persona deje de participar no quiere decir que en algún momento eso vuelva a activarse. No sé si me explico. Sí, sí. El movimiento es un movimiento, el instituto. Correcto, somos un movimiento. Y al ser un movimiento... buscan lo que un movimiento se supone que busca, que es llegar a unos estamentos más superiores, cambiar circunstancias sociales. ¿Cuál es el fondo del movimiento gnóstico? Ya, primero, dentro de nuestros estudios, entendemos que para que la sociedad cambie, debe cambiar el mismo individuo. Es decir, que no existen cambios en masa. Que para que un grupo o una masa cambie es porque cada individuo se hizo responsable de su propia transformación. Entonces, y cuando una persona... No existe adoctrinamiento en todo caso. Exacto. Porque el conducir a una gran masa, estamos hablando de gente adoctrinada, que le están diciendo vamos por acá y siguen a ese mesías o a ese líder o a ese caudillo. Acá no se trata de eso, se trata de que cada quien se... Cada uno perciba, se dé cuenta por sí mismo del conocimiento que se transmite, de su mundo interior, de esa dualidad que existe entre conciencia y defectos, ¿sí? Pero ahí llegamos a un punto en que cuando se propone a las personas el trabajar seriamente sobre nuestros defectos, de repente encontramos resistencia. No nos gusta vernos a la cara interior. No nos gusta vernos así mismos. Exacto. ¿Sí me explico? Sí, no sí, nos sí. gusta vernos así mismos. Por lo tanto, de repente, nuestros mismos defectos nos empiezan a sacar. Nosotros les llamamos yoes. Uh-huh. ¿Sí? En el Tíbet... ¿Qué son los egos? Que en el Tíbet les llaman agregados psicológicos. ¿Sí? Les llaman, en Egipto les llamaban los demonios rojos de Set. Estamos hablando de nuestros propios defectos o nuestro ego, ¿sí? Nuestros yoes. Entonces, pero ahí es donde encontramos nosotros la resistencia de las personas. El decirle, a ver, tú eres el responsable de tu transformación, ¿sí? No, nadie te va a dar haciendo las cosas. Porque hay que entender que así como es afuera, es adentro. Una persona, como tú y mi persona, para comer, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar. Uh-huh. Es decir, sí, y que todas las cosas tienen una consecuencia. Claro. Es inevitable, claro. ¿Sí? Y eso es la ley del causa y el caos. Pero te comento que hay bastante resistencia, como tú bien dices, hay muchísimas personas que creen que el momento en que tú, por ejemplo, realizas una mala acción, por ejemplo, asesinaste a alguien por cualquier causa, pero no te sientes culpable. Tu interior, tus yoes, como dices tú, no te están recriminando nada, no te juzgan, entonces no importa si mataste, porque no hay un efecto. Supuestamente al momento de tú no sentir nada, de no preocuparte por el daño que hiciste, no existe el efecto. De eso se trata, de que tú mismo no te sientas culpable, o de una ley mayor que, aunque tú no estés consciente, te va a mandar tu factura, digamos, a pagar. Mira, no sé si me estás entendiendo. Sí, te entiendo. Más bien, es que no nos damos cuenta. Uh-huh. Puede ser que llegue un momento de nuestra existencia en el cual... Es que por eso lo hacemos, creo yo, porque no nos damos cuenta. Pensamos que robar no tiene ningún conflicto. Así es. El adulterio no tiene ningún conflicto. Y entonces a la larga podemos hacer lo que nos dé la gana porque no sucede nada. Porque pensamos que a la vuelta de la esquina tiene que estar el pago y no necesariamente es así. Mira, una de las premisas fundamentales dentro de la gnosis es que el ser humano no es consciente. Estamos diferenciando el término o la característica de conciencia de la psicología oficial, porque dentro de la psicología oficial se puede suponer al ser humano consciente porque expresa ideas, porque expresa emociones, porque habla y porque sabe estructurar ciertos procesos razonativos como la memoria, etcétera, etcétera. Al hablar de conciencia dentro del gnosticismo, tiene una íntima relación con el ser y con el alma. Conciencia es alma. Y eso no es algo que se pueda creer o no creer. O se lo experimenta o no se lo experimenta. ¿Y habrá gente que pase por este plano de vida sin experimentarlo? La mayoría de nosotros lo hacemos. Entonces, al no ser conscientes de nuestro propio mundo interior, de lo que somos o lo que debería expresarse realmente dentro de nosotros. Sigue disfrutando del influjo de la egrégora. Está en ti y tú eres parte de ella. Es como el ejemplo que solemos poner en nuestras clases. Un niño, se le cayó un billete, ¿cierto? Y están saliendo a recreo. Y están dos niños. El uno lo ve y de repente siente la necesidad de cogerlo, pero algo le dice dentro, ¿sí?, que no, y va y le deja a la profesora. Va otro niño en el mismo ejemplo y no, y lo toma y se lo guarda, a sabiendas que sabe de quién es. En el uno se manifestó ciertas características de su conciencia, que a veces se pueden manifestar en función de lo que aprendió en la casa o con cosas que uno ya mismo trae por dentro. A eso iba yo, o sea, la conciencia no tiene dualidad, porque estamos hablando de bien y mal, estamos hablando de una buena acción y de una mala acción, o existe una conciencia que no está supeditada a esas dos. La conciencia es la capacidad de darte cuenta de lo que debes hacer, o de lo correcto y de lo incorrecto. Pero ¿quién dictamina, digamos? ¿Quién es el que, de dónde viene esa ley, de dónde viene esa la postura correcta, supuestamente? ¿Quién la dictamina? Más que una postura, es una comprensión. ¿Sí me explico? Ya. No es una postura que uno la pueda aprender en un libro de urbanidad. Ya. Porque todo el mundo sabemos que no hay que robar, que no hay que mentir, que no hay que matar, y podemos poner muchos principios de los que aparentemente no hay que hacer, pero lo hacemos. Sabemos que debemos alimentarnos bien, no lo hacemos. Todo el mundo tenemos información. Solo cuando tomamos conciencia de esa información, cuando eso ha calado dentro del alma de cada uno, de repente ya es un conocimiento propio. Y eso es la gnosis. El conocimiento que cada uno ha experimentado por sí mismo. Es decir, que existe las escuelas de conocimiento y los estudiantes de gnosis. Pero un gnóstico es aquel que ha llegado a experimentar y a darse cuenta por sí mismo. Permíteme, Iván, a lo largo del programa quisiera ir dando los datos de los cursos que ustedes desarrollan, que se llama cabalmente Desarrollo Interior, Gnosis y Autoconocimiento, ¿verdad? En las cuatro sedes que tú nos comentaste, que es la sede Colón, si desean comunicarse al 099-8378-634 o a la sede del Comité del Pueblo al 0999-073181. Seguiremos dando los demás números a lo largo del programa, pero viene una parte un poco álgida de lo que te quiero consultar, y es el hecho de que la gnosis no está peleada con ninguna religión. Existe alguna cuestión en... porque es una apreciación mía muy muy personal, de que toda religión quiere tener la razón. Toda religión quiere ser la correcta, y la que no está de acuerdo está vetada o está en contra o tiene que ser eliminada por último. Y no basta ver la actualidad en la que estamos ahora, de que no podemos tener una libertad de culto, que supuestamente lo tenemos, porque inmediatamente topas un pequeño estamento de lo que otra persona cree y enseguida pensamos que tenemos que defender la postura. ¿A qué me estoy refiriendo? Tú me dices que Jesús fue gnóstico. Esto puede crear muchas reacciones, por decir, ¿cómo puede ser que Jesús haya sido gnóstico si Jesús es católico? Bien. Explícanos, por favor. Es interesante esto, porque primero, dentro de la gnosis, se tiene un axioma muy bonito que dice: todas las religiones son como perlas preciosas ensartadas en el hilo de oro de la divinidad. ¿Por qué? La experiencia mística, la experiencia interior, es decir, el conquistar ese estado luminoso de autoconocimiento lo puede hacer cualquier individuo cuando haya comprendido los principios con los cuales está creado el universo y está creado uno mismo, es decir, con los que Dios crea todo lo que existe. Existen seres iluminados y conscientes en el budismo, en el hinduismo, en el cristianismo, en cualquier doctrina religiosa. Y la gnosis, si hablamos en términos precisos, es ese conocimiento latente en cada doctrina y que a ese individuo le ha llevado a conquistar estados de desarrollo interior. Si hablamos de un Buda, por ejemplo, de un Siddhartha Gautama, que logró el estado de la iluminación, o el Buda, ¿cierto? Él logró ese autoconocimiento y la liberación. Si hablamos de un Jesús del Cristo, divino maestro, ¿sí? Él era gnóstico y logró conquistar ese estado de su interior, y a través de él hablaba la luz. Es decir, que cuando uno empieza a pelear o a pelearse entre religiones o entre doctrinas, es la falta de estudio y la falta de vivencia y comprensión que existen principios religiosos comunes en todas las religiones y que todas buscan lo mismo. Sí, pero lastimosamente, como te digo, es una apreciación personal, me parece que todas quieren tener la razón, y por eso es que no hay, por ejemplo, no hay ciertas religiones que no son completamente iconoclastas, no quieren saber nada de tener un símbolo cualquiera sea. Uh-huh. Otras que en cambio los defienden, otros que siguen, que inclusive hay romerías y hay fiestas y hay todo para estas imágenes. ¿Cómo hacer para que el ser humano, como dijiste tú, se deje de tantos de escuchar tanto a los yoes y realmente pueda encontrarse a sí mismo? Si cuando es gratis, como en el caso de ustedes lo están dando, tampoco lo hacen, ¿cuál es la forma de llegar entonces? Mira, en cualquier estudio esotérico o estudio espiritual o religión, el individuo puede encontrar lo que necesita. ¿Sí me explico? Es decir, que una, dentro del cristianismo católico, por ejemplo, sí, lo puede encontrar también. Pues hay católicos cristianos que han logrado la iluminación. Los santos. Santos, en algunos casos. Por ejemplo, si hablamos de un Francisco de Asís, él logró, sí, la emancipación plena de su alma y la integración con el Cristo. Si hablamos de una Juana de Arco, si hablamos de una Santa Teresa de Jesús. Y es interesante, por ejemplo, cuando uno lee ¿cómo se llama este libro de Santa Teresa de Jesús? Las murallas del castillo interior. Uh-huh. Si uno estudia ese libro, entendiendo el conocimiento, se da cuenta de lo que está hablando. Pero cuando uno solamente lo ve como un dogma, o cree que las cosas hay que aceptarlas porque me dicen, y no porque las estudio y las vivo por dentro, entonces ahí es cuando se genera un conflicto. Uh-huh. Entonces, dentro de cualquier doctrina, no hablar alguna en particular, aquel que logre la asimilación interior de ese principio dentro de sí, logra encontrar la gnosis, logra encontrar el autoconocimiento. Uh-huh. ¿Sí me explico? Y tal vez por eso es tan miedoso encontrar el autoconocimiento, porque tú ya lo dijiste, es como romper todas las máscaras y encontrarse con la esencia, con el verdadero Iván Chávez, que ya dejaría de ser Iván Chávez, ¿no? Es algo así como, tú me vas a entender, la puerta que no tiene puerta, ingresar a la puerta que no tiene puerta. Es decir, donde ya Iván Chávez no solo es el que mira, sino hay una... Explícanos tú mejor, en mejores palabras, cuando tú ya llegas a ese conocimiento superior, ¿cómo es la visión que tú ya tienes de la realidad, del día a día? Bien, mira, ojo, cuando uno entra al estudio de la gnosis, uh-huh, somos estudiantes. Si hablamos de un auténtico gnóstico, uh-huh, podemos hablar de un Jesús del Cristo, porque lo que él transmitía en sus parábolas, o transmitía en forma sin velación a sus discípulos, era conocimiento. ¿Que él de dónde lo adquirió? ¿Fue infuso el asunto? Más bien... ¿O había una escuela gnóstica en esas épocas? Más bien, él lo descubrió dentro de sí, lo vivió, y a través de él hablaba esa luz, de la que hablamos en un principio, cuando se manifiesta. Por eso es que se dice, hombre, conócete a ti mismo, y conocerás el universo y a los dioses, y a la divinidad, no importa el culto que uno tenga. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, cuando uno empieza a conocerse a sí mismo, empieza a darse cuenta que Dios, si queremos llamarlo así, tiene una parte de sí misma dentro de cada uno. Nosotros le llamamos alma dentro del cristianismo. Dentro de la gnosis actual tal vez le llamamos conciencia, pero aquel que llega a ese punto interior, que no se encuentra ni en el pasado ni en el futuro, sino viviendo plenamente aquí y ahora, ¿sí?, empieza a transmitirse a través de ese ser o de ese individuo esa luz, y, o ese amor, o esa vida. Uh-huh. ¿Cómo se manifiesta a los demás? Algunos a través de conocimiento, ¿sí?, como información. Otros a través de su energía de amor que se irradia y la reciben interiormente. Entonces, la forma como se manifiesta esta energía cósmica difiere acorde a la época, acorde al lugar y acorde a la necesidad. Esta luz que dices tú, este conocimiento cósmico, estás hablando al decir cósmico del universo o del omniverso, en el caso que se promulga aquí en este programa, que es como una unión de todo lo que se pueda entender más allá de los límites palpables. ¿De dónde proviene esta energía? ¿Quién la envía? ¿Esa energía es Dios? ¿Esa energía es un emisario de Dios? ¿De dónde viene esa energía y qué es esa energía? Digamos que todo lo que existe es una manifestación de eso que nosotros llamamos Dios. Uh-huh. Si nosotros nos vamos al bosque y vemos la naturaleza, ahí está Dios. Dentro de los antiguos evangelios gnósticos hay una frase del Maestro Jesús que dice: levanta una piedra y me encontrarás, búscame en cualquier sitio y me encontrarás. Y es interesante esto, porque cuando uno quiere buscar a la divinidad y solamente piensa que lo puede hacer a través de los cinco sentidos, porque un científico puede ser que esté buscándole una estrella, o cuando se habla de los cielos o del cielo, pues las personas levantamos la vista arriba y creemos que del cielo que se está hablando es del aspecto físico. Claro. Pero cuando realmente se está hablando es de esa multidimensión que existe aquí y ahora, y es donde habita nuestra conciencia. Entonces, todo lo que existe es una manifestación de la divinidad. En nuestro caso, como no nos damos cuenta de que Dios tiene un emisario, la divinidad tiene un emisario en nuestro interior, uh-huh, empieza a eclipsarse, y lastimosamente nuestros defectos, que los hemos creado y los seguimos alimentando, van haciendo presa de esta luz. Si le vemos como un sol, progresivamente va generando un eclipse hasta que se tapa totalmente esa luz. Es tiempo para un abrazo fraternal con quienes hacen de este espacio una realidad. Egrégora. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901, y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja 10 Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Sabio es el ser que se abandona al suceder. Continuamos con Egrégor. Entonces, lo que necesitamos nosotros es entender que la divinidad o Dios, como Alá o como le queramos llamar, uh-huh, está en el interior de cada uno. Un átomo de él está en el interior de cada uno. Le podemos llamar conciencia, chispa divina, alma. En el budismo le pueden decir Buddhata. Estimado Iván, cuéntanos un poquito sobre el Instituto Gnóstico Antropológico. ¿Estoy bien? Uh-huh. ¿Por qué el nombre? ¿Por qué antropológico? ¿Cabalmente porque trata sobre el hombre? Correcto. El Instituto Gnóstico de Antropología. De antropología, al hablar de instituto es porque es una escuela. ¿sí? Uh-huh. Gnóstico porque enseña un conocimiento de desarrollo interior, y antropológico porque evidentemente ese estudio está centrado en el desarrollo del ser humano. Ahora, no solamente hacemos un estudio del ser humano desde el aspecto psicológico, sino también de aquellas culturas antiguas, ¿sí? Que dentro de su estructura social, religiosa, etcétera, etcétera, cultivaban un conocimiento. Puesto decía que la palabra gnosis no lo podemos remontar exclusivamente a los primeros siglos del cristianismo, aunque aparentemente se remonta a esa fecha. ¿Sí? La palabra gnosis significa conocimiento, y había conocimiento en los incas, por ejemplo. Si vamos a los incas, era una cultura solar. Exactamente. Y nos vamos a los mayas y también era una cultura solar. Y tienen relaciones interesantes. Si nos vamos a los egipcios, que están en otro continente, eran una cultura solar. Pero como han habido individuos que han logrado emancipar su conciencia o desarrollarla, han transmitido la forma como lo han hecho para que todos los demás seres también lo hagamos. Y encontramos ciertas similitudes haciendo un estudio antropológico de culturas, por ejemplo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces uno se pregunta cómo es que los antiguos quitus lograron determinar la mitad del mundo donde nosotros tenemos, ¿sí? Uh-huh, claro. Sin tener aparentemente ninguna tecnología. Y con eso no quiero hablar de extraterrestres ni nada por el estilo, sino de entender que tenían un conocimiento que claro. Los seres humanos actuales no lo comprendemos, claro. ¿Sí? Pero que cuando uno hace un estudio antropológico y comparativo de diferentes culturas, se da cuenta que tenían los mismos principios y objetivos. ¿Dónde queda la sede? ¿Dónde está ubicada? ¿Está aquí en el país? ¿Es de fuera? ¿Dónde está la sede central, digamos? Correcto. ¿No? A ver, primero, como Instituto de Psicoantropología, la sede mundial está en México, ¿sí? De ahí tenemos sedes nacionales en diferentes países de Sudamérica, prácticamente en toda Sudamérica. Uh-huh. Ya tenemos sedes en Europa, en Asia, recién se abrió en Camerún. Entonces, hay misioneros o instructores que tienen como objetivo de vida el poder ayudar a otras personas en diferentes países y van y abren grupos. Entonces, uh-huh. Básicamente estamos en toda América, ¿sí? Yeah. Y en diferentes países de Europa. Ahora, en Quito tenemos, como te explicaba, uh-huh. 4 sedes. Ya sí. Hacemos la invitación para que... Sí, para que de hecho me faltaba la de Carapungo, que si desean comunicarse al 099-529-7354, y me falta una, si me ayudas tú, por favor. La sede de Quito Norte. Exacto. 0998-378634. Correcto. ¿Sí? Sí, esas serían todas las que tú me proporcionaste. Y bueno, cuéntanos un poquito, aparte de lo que realiza, la labor que hace, que como tú me indicas es gratuita, ¿Cómo lo logran? ¿Cómo logran el financiamiento para de alguna manera las personas, los maestros, los profesores que imparten este conocimiento puedan mantenerse? O sea, nadie puede vivir del gnosticismo, en pocas palabras, porque no hay retribución económica. Evidentemente. Como principio, cada instructor o misionero primero se forma en un monasterio. No existen maestros entonces, sino son como... En el caso actual, ¿ya? Sí, para el Instituto de Psicoantropología... los maestros que fundaron la Gnosis, que es el maestro Samael Ombeor, que es quien fundó, el presidente fundador del movimiento gnóstico, junto a su esposa, que es la venerable maestra Litelantes, ellos eran los maestros que ayudaron a la retransmisión del conocimiento. Evidentemente en su época... Como la parte moderna, digamos. Exactamente, yeah. Por eso hablamos de la retransmisión, porque en las eras anteriores siempre se transmitió ese conocimiento, ¿ya? Uh-huh. Tuvieron discípulos que les ayudaron en un principio y ayudaron a que se desarrolle ese conocimiento, hasta lo que llegamos el día de hoy, que la sede mundial está dirigida por la señora Inmaculada Huartemendía de Gómez, que es esposa de quien fuera hijo de los maestros en su época, que también ya falleció. Entonces, dentro del Instituto de Psicoantropología, más que centrarnos en seguir a un maestro específico, externo, nos centramos en enseñanzas de quien lo transmitió, uh-huh. ¿Sí? Buscando no tergiversarla ni no cambiarla, ¿ya? Porque de repente una persona, un mitómano puede ser, uh-huh. ¿Ya? una persona que se cree Dios de por sí, pues de repente empieza a transmitir información o conocimiento y la gente, pues podemos creerle. Claro. Entonces, pero dentro de Liga, básicamente nos centramos en el estudio de la obra y en la meditación para que cada uno vivamos esa experiencia. O sea, que ustedes cuentan con algo así como una especie de Biblia, alguna documentación, un vademécum, más que cuestión que les, como dices tú, para que no se tergiverse la información, el conocimiento, sino que se mantenga con esos cánones. Más que Biblia, hay libros. Sí, claro. Y pueden encontrar estos libros en estos institutos, en las diferentes sedes. Evidentemente, pues, quienes van a las conferencias o a las pláticas, pues si quieren, adquieren los libros. Les recordamos, queridos amigos, que estamos en online en radiocce.com o de manera convencional en el 940M. Te invitamos a descargarte la aplicación gratuita Radio CCE 940AM. Y nos podrás ver y escuchar en vivo. Estamos en WhatsApp 098-754-7776. Porque muchas veces también hay esa interpretación, ¿no? Dicen, es gratuito, pero ya cuando uno va allá, ya está exacta, va al comercio. Correcto. O sea, acá sí realmente es gratuito y lo que ustedes buscan es impartir el conocimiento. Exactamente. ¿Cómo nos sostenemos las sedes? Pues básicamente los instructores que hemos ido a formarnos en diferentes centros de formación misional o de instrucción, pues hemos sentido la necesidad de transmitir un conocimiento que nosotros hemos sentido que ha sido válido y útil para nosotros. ¿Ya? Entonces hacemos la formación, tenemos nuestra profesión, como te decía, yo soy licenciado en Ciencias de la Educación, trabajo, soy profesor y en base a mi sueldo, pues tengo mi casa, tengo mi esposa y ella también que trabaja. Y así sostenemos la sede. Las personas que quieran participar, pues pueden asistir. Hay personas que a veces de una forma muy delicada, sabe qué, chuta, le traje un pancito con mucho cariño, dice, claro, traje incienso para la práctica, con mucho cariño lo recibimos porque es claro, hay que también claro, aprender claro, a recibir claro, de las también, personas claro, pero en ninguna forma buscamos que la gente tenga un importe que dejarnos a nosotros, ¿sí? INRA. Infinito nombre natural real astral. Todo ser tiene algo que expresar y mucho que escuchar. INRA es el espacio ideal para que los mensajes vitales sean compartidos y asimilados. Se supone que los gnósticos, volviendo un poco a la historia, eran cristianos primitivos, ¿no? Quiere decir que en algún momento la cristiandad estaba unida y se dividieron en gnósticos y católicos. ¿Cómo es el asunto? Porque hay una historia donde supuestamente los gnósticos fueron exterminados. Realmente fueron exterminados porque se volvieron una mácula para el catolicismo que estaba creciendo, que tenía más poder y como que tuvieron que eliminarles. Cuéntanos un poquito de... Mira, primero, en los primeros siglos del cristianismo, que es donde aparentemente se remonta la palabra gnosis, ya hubieron un sinnúmero de evangelios, porque nosotros conocemos los cuatro evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero hubieron un sinnúmero de evangelios que los encontraron en el año 1941 aproximadamente, incluso en el 60, los otros, que fueron del Mar Muerto, los evangelios de Mar Muerto, los evangelios de Nag Hammadi, y encontraron que habían evangelio de Tomás, el evangelio de Felipe, el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Pedro, el apocalipsis de Pedro, o sea, un sinnúmero de evangelios que se desvirtuaron de lo que nosotros conocemos como la Biblia hebraica. Y fueron los que se conocieron como apócrifos. Hay un documental muy interesante que hacen universitarios de Harvard, donde que se llama Los Evangelios Gnósticos de Nag Hammadi. Ellos hacen un estudio comparativo de qué es lo que sucedió en los primeros siglos del cristianismo y determinan algo muy, muy, muy cierto, que en el principio del cristianismo, primero el maestro no fundó un templo particular, ¿sí? Sino que más bien transmitía el conocimiento y empezaron a generarse un sinnúmero de evangelios y de enseñanza. y que esa enseñanza hubieron unos que vibraban con la forma como la vivió Pedro, otros vibraban como la transmitía Mateo, otros con la como transmitía Felipe esos evangelios, ¿sí? Porque entendamos que cuando uno da una plática o una clase, inclusive como profesor, no todos reciben la información de la misma forma. Claro. Entonces se crearon un sinnúmero de evangelios, que no quiero decir que los que sean falsos porque lo reciba y lo transmite otra persona, sino que transmiten de una forma particular acorde a la vibración de cada uno. Entonces se crearon un sinnúmero de grupos o de células de estudio del cristianismo. Uh-huh. Llega un momento en el cual aquellos que seguían de una forma más directa al maestro, esenios, por ejemplo, en esa época estaban la casta de los esenios. Uh-huh, ellos claro. eran gnósticos, nazarenos. ¿Estás en busca de traerte algo del exterior, algo que te apetece, algo que necesitas? Pues comunícate con GMP Soluciones Logísticas. Todo lo que es carga internacional, courier, comercio exterior, ellos te ayudan de una manera personalizada. Comunícate al 02-513-2962 o al 099-877-3199. De hecho, hay un evangelio de los esenios. Hay evangelios que hoy también les llaman de los esenios. Ah, sí. Son los mismos. Los que dices tú que se encontraron o son no, otros. No. Estoy hablando de los evangelios gnósticos de Nahamadi, ¿no? De los evangelios. Entonces, de Felipe, no son los mismos de los esenios. No. Pueden haber alguna similitud o en algunos casos tomar ciertos principios. Uh-huh. Pero lo que me refiero es que habían grupos que le seguían al maestro porque entendían que él estaba retransmitiendo un conocimiento para esa época útil para el desarrollo del ser humano. Entonces, pero quienes de repente entendían de una forma, empezaron a atacar a los que entendían de otra. Uh-huh. ¿Qué es lo que sucede hoy en Medio Oriente? Pues tenemos un sinnúmero de guerras religiosas por mal comprensión tal vez de una obra. O porque una propuesta no necesitaba de mesías, digamos, o lo que hablábamos de sacerdotes, de caudillos, de gente que dirija, y en la otra sí, entonces obviamente no había negocio en la una. Mira, ¿cómo hasta ahora no hay negocio en la gnosis, como dices tú? Pero en las otras religiones sí hay negocio y hay bastante negocio, no quiero decir nombres, pero hay bastante negocio en muchísimas religiones. Pueden haber casos dentro de otras doctrinas, como te decía, nuestro objetivo no es atacar de ninguna manera ninguna doctrina religiosa, porque entendemos que todas son útiles y necesarias, sí, dentro del cristianismo, en todas sus formas hay personas de un extraordinario corazón y que ayudan a la humanidad de una forma desinteresada, uh-huh. ¿sí? Lo único que nosotros estamos diciendo que lastimosamente en esos primeros siglos a aquellos que entendían el cristianismo en otra forma y que no buscaban pleito, simplemente entendían de que el maestro al decir mira, no mires la paja en el ojo ajeno sino la viga en el tuyo, uh-huh. se refería a que tenemos que observarnos a sí mismos. Claro. Y que si queremos realmente tener esa experiencia mística de Dios, tenemos que hacerlo, y que eso solamente le compete a uno, ¿ya? Uh-huh. Entonces, de repente esos fueron atacados y en algunos casos exterminados. ¿Qué claro. les tocó a los que sobrevivían? Cambiarse de bando. No necesariamente, sino a los que sobrevivían y que tenían esa comprensión de la gnosis, hacerse grupos herméticos claro. y secretos para que les dejen de perseguir. Los ojos cerrados dificultan el despertar y los labios amordazados no pueden cantar su verdad. Eres el camino, caminante, y la egregora te acompaña en tu andar. Y ahorita que topas ese tema me parece muy interesante el hecho de que cabalmente, como yo te decía, ¿por qué no se puede masificar la cuestión de la gnosis? Porque tienes que tener un conocimiento por lo menos básico en el sentido de lo que tú me comentas, ¿no? Conócete a ti mismo, el retablo del oráculo de Delfos. Si tú no sabes eso, por darte una idea, ¿cómo sigues el hilo de la continuación del cuento? O sea, tienes que tener un pequeño bagaje de conocimiento previo que no todo el mundo lo tiene. ¿Cómo llegar a esa complicación sin una cuestión previa. Me explico mejor. Si tú vas a otra religión que te pone las cosas fáciles y te dice usted solo venga, siéntese y haga todo lo que le dice quien está hablándole, y usted no tiene nada más que hacer porque va a salir redimido de todos sus males pagando una cierta cantidad y no hay ningún problema. Acá, ¿cómo? Si tú no tienes un conocimiento, si no has escarbado un poquito entre libros, si no has tratado de entrar un poquito en ti, ¿cómo puedes en algún momento llegar a una sesión de gnosis y entender de lo que están hablando? Quienes participen de cualquier doctrina, culto, religión y se sientan cómodos donde están y sientan que es útil para su vida, ese es su lugar. Me explico. Para aquellos que sientan la necesidad de escudriñar en su interior, les invitamos a la gnosis. Es decir, cada quien se ubica donde siente la necesidad. Con eso no desacreditamos absolutamente a nadie, porque como decía, dentro de distintas culturas y religiones, aquellos que han logrado interiorizarse comprendiendo, ¿sí?, hablándolo como fe consciente, ¿sí?, han logrado esa experiencia íntima, interna, de iluminación o de experiencia mística divina. ¿Sí? En este caso, nosotros lo que hacemos, la invitación, es a aquellos que deseen comprender su mundo interior, ver qué relación tiene con nuestra vida cotidiana, cómo aplicamos aquellas cosas que vivimos en el mundo externo y qué relación tiene con nuestro mundo interior, es a quien nosotros le hacemos la invitación. ¿Sí? Correcto. Entonces, porque la única forma de transformar algo es conociéndolo. Si nosotros hablamos de que la humanidad ha evolucionado desde, hablemos desde la revolución industrial 1960, un poquito antes tal vez, porque hoy tenemos celulares, tenemos tecnología y creemos que el celular es más inteligente que nosotros, pues probablemente estamos equivocados. La evolución de una humanidad o de una sociedad se ve en la capacidad de transmitir amor, comprensión y tolerancia hacia los demás. Pero tal vez no es una postura un poco laxa de parte del gnosticismo, en el sentido de como dijiste tú, ¿no? Si estás a gusto en una postura equivocada, llamémoslo así, en el sentido de que tal vez al conocerte a ti mismo vas a cometer menos errores, vas a dañar menos tu entorno, vas a hacer menos cosas malas de lo que estábamos hablando, los pecados, los egos, los yoes. Y al decir, bueno, los que puedan venir y entiendan, vengan, pero ¿qué pasaría si esto se masificaría más donde la gente diga, ah, voy a entender qué es lo que significa conocerme a mí mismo? Yo he tenido el enorme privilegio de asistir a tus charlas, que son maravillosas, y de hecho invitamos, ¿no? Nuevamente vamos a decir los números de teléfono, porque tú realizas siempre al inicio una meditación, luego vas ya a la conferencia en sí, donde se topan los diferentes tópicos del día. Pero como te repito, si una persona no tiene esta experiencia previa, ¿cómo puede saber si le va a gustar o no la gnosis? Como dices tú, acérquese y venga. Pero, y tal vez alguna forma, tú sabes que el ecuatoriano y el quiteño es bastante, bastante cerrado, bastante hermético, mucho más a cuestiones así cuando no conoces, ¿no? ¿Hay alguna forma donde ustedes estén un poco más, por decirte, en algún parque, en algún lugar un poco más público, donde la gente pueda acercarse invisiblemente a palpar lo que ustedes hacen y tal vez después de ya probar eso diga, ah, ahora sí me voy a animar a llamar por teléfono, etcétera, etcétera? Mira, hay algo que tal vez no lo aclare bien. A nuestra escuela vienen personas católicas, vienen judíos, vienen evangélicos, vienen cristianos, pueden venir cualquier persona. Si pertenece a la gnosis y estudias, no quiere decir que porque soy católico voy a dejar de asistir a la misa católica. Y es interesante porque, por ejemplo, en mi caso, yo soy de una cuna católica. Sí, mis padres eran católicos, me supieron inculcar más o menos como el promedio del catolicismo, ¿sí? Pero es interesante cuando a veces uno va y participa de una misa, a veces un matrimonio, como un católico a veces lo hace, ¿no? Y cómo puede comprender en una forma mucho más clara el simbolismo de lo que existe dentro de la misa, o el sermón que está dando el sacerdote, o el sentido de las cosas que se están haciendo ahí, como primer principio. Es decir, que eso no quiere decir que dentro del estudio de la Gnosis no vienen personas de otras doctrinas. Vienen, pero de repente cuando asisten nuevamente a su religión, por llamarlo así, lo comprenden y lo viven de otra forma. Claro. Porque han logrado vivenciar algo dentro de sí mismos. ¿Ya? Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos en el Parque Metropolitano, en el Parque La Carolina, todos los días domingo, de 9 a 10 y media, un grupo de meditación, ¿sí? Que lo imparte el instructor Luis Alberto del Buey. Él se reúne, de lo que recuerdo, es en la Campana de la Paz. Ah, ya. Sí, ahí se reúne todos los domingos. Las personas que gusten pueden ir y participar de la meditación. Inclusive lo que él hace, la primera parte de la práctica, la primera media hora es una plática relacionada a la Gnosis y la siguiente parte es meditación. Uh-huh. Entonces, y las personas pueden ir y participar de la meditación, ¿ya? Claro. Para que vivan la experiencia de lo que se hace la Gnosis. Exactamente. Que pregunten al instructor en una forma directa. Y quienes gusten visitarnos en las sedes, pues ya profundizarán más. Estimado Iván, te agradezco muchísimo por haber estado esta noche aquí compartiendo con la egrégora todo tu conocimiento, todo tu aporte y todo ese altruismo que realmente es digno de admirar. ¿Algún mensaje final para nuestros egregonautas que nos están escuchando? Por supuesto. Primero, recordar que cuando uno quiere transformarse, realmente tiene que aprender a conocerse a sí mismo. Y ese conocerse a sí mismo involucra conocer las virtudes que realmente tenemos, porque a veces se menguan, ¿sí? O no se explotan. Y también conocer que tenemos errores y que esos errores los podemos transformar, ¿sí? Y que el mundo exterior, como ya lo dijimos, es un reflejo de lo que interiormente vivimos. Y que cuando nosotros vemos en alguien algo que me molesta, como decía el Buda, es algo que todavía no solucionamos de sí mismos. Entonces, la clave de la Gnosis está en el autoconocimiento. Antes de despedirnos, estimado Iván, por favor, haznos extensible la invitación a las diferentes sedes del Instituto. Por supuesto. Invitamos a todos, primero, a visitar nuestra página web, gnosisecuador.com. ¿Ya? Donde pueden encontrar información de las actividades y de las sedes también. Pero recordarles que tenemos 4 sedes: la de La Colón, cuyo teléfono es el 0999-073-181, o el +56 979-172633, porque el instructor es chileno y tiene el WhatsApp de Chile. Ah, ok. ¿Ya? Uh-huh. También tenemos la sede Quito Norte, el teléfono es el 0998-378634, y en la sede Comité del Pueblo y la sede Carapungo, que es el mismo instructor, 0995-2973-54. Y recordarles que para que quienes quieran tener una experiencia de la Gnosis y lo que es la práctica de meditación, tenemos el grupo de meditación en el Parque La Carolina los días domingos de 9 a 10 y media. Entonces, y el teléfono de mi instructor, que es Luis Alberto, es el mismo 0995-2973-54, para que puedan cuadrar con él, si es que por A o B llegaron y a veces se movieron a otro sitio un poco más cómodo, entonces para que puedan participar. Correcto. Una última pregunta, ¿esto es por niveles? Es decir, es como un instituto, tú vas avanzando de nivel, vas subiendo, hay una graduación. Correcto. Como somos una escuela de desarrollo interior, nosotros no emitimos ningún certificado, porque realmente no emitimos un título, porque lo que nos interesa es que cada uno viva su experiencia interior, ¿sí? Y cada uno acorde a su propio proceso y necesidad. Pero si hay escalafones. Evidentemente, digamos, hay grupos, por ejemplo, tenemos el grupo de antecámara, que es el primer módulo, que aproximadamente puede tener de 12 a 18 conferencias, dependiendo la sede. Y tenemos lo que es el grupo de primera cámara, que tiene diferentes submódulos, ¿ya? Entonces, evidentemente, al ser una escuela, pues cada módulo, digamos, se concatena con el siguiente, y al final tenemos un grupo de práctica y estudio continuo, ¿ya? Donde nos reunimos, inclusive los instructores, para hacer un estudio y prácticas mucho más profundas, que eso lo llegan las personas cuando han culminado todo el ciclo de conferencias. Te agradezco muchísimo por haber estado aquí esta noche, estimado Iván. Muchas gracias. Mil gracias por su sintonía. Será hasta nuestro próximo encuentro. Los invitamos a tomar una actitud apreciativa. La conciencia se expande y vibra en todos los seres cuando miramos el mundo con ojos que saben apreciar, con ojos que verdaderamente ven. El valor de la apreciación consiste en saber que estamos sutilmente conectados, y la más ligera ola de apreciación es suficiente para elevar los espíritus y cambiar una situación desafiante. La actitud apreciativa es la expresión auténtica de nuestra capacidad de generar energías positivas a cada instante, reconociendo en las personas y en las situaciones su verdadero valor. Egrégora. La egrégora ha sembrado su semilla y su luz ahora brilla en tu ser. Por ahora debe retornar a su templo de infinita sabiduría y poder. Allí ha de esperar en el eterno silencio hasta nuestro próximo encuentro.